Soneurt. Sopa de Truenos, un programa que realizamos desde los estudios de la 97 Irratia en Bilbao y que puedes escuchar en Vizcaya en el 97.0 de la FM y en Guipúzcoa en el 107.4 de la FM a través de Caseres Irratia, todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Ya sabes además que los lunes a mediodía hay una reemisión del programa del viernes en agorasolradio.org. Recuerda que en sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles los podcasts y tracklist de cada programa y que además está disponible el correo sopadetruenos@gmail.com para lo que quieras. Soy Alejandro Rojas Marcos, soy pianista. Mi formación es clásica completamente. Yo estudié en el conservatorio desde pequeño en Sevilla, luego en Barcelona y luego en Alemania. Estuve en Friburgo, estuve 4 años también. O sea, he dado unas cuantas vueltas. A mí siempre me interesaron otras formas de música y de hecho he tocado música popular y bueno, jazz no, pero sí a lo mejor desde mis tipos de música un poco cercanas, ¿no?, en la periferia de eso. Mi interés por la improvisación libre ha sido paulatino en los últimos años. Digamos que desde decidir realmente yo quiero hacer esto y quiero hacerlo yo mismo, pues pongamos que de 2007-2008 es cuando empecé a, pues, un poco a intentar buscar gente con la que tocar. En aquel momento, claro, no conocía a nadie, era imposible. Luego hice algún taller con Chef Alonso, que fue un poco el primer contacto así con gente que tuviera más experiencia. Y bueno, y a partir de ahí, pues hasta hoy. Bueno, pues como te puedes imaginar, esta semana contamos en el programa con Alejandro Rojas Marcos, que es profesor, entre otras asignaturas, de la asignatura Improvisación Libre y Música Intuitiva en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Como otras veces, la conexión es vía Skype, así que ya sabes que quizá la calidad no sea la mejor. Lo que estás escuchando ahora mismo es la grabación de la improvisación de sus alumnos en varios espacios del Alcázar de Jerez en junio de 2013. Alejandro, ¿nos podrías contar un poco qué sentido tiene impartir una asignatura sobre libre improvisación en un conservatorio? A ver, el nombre de la asignatura es porque en un primer momento no me atreví a llamarla simplemente improvisación libre. Entonces, es una manera de decir no solo improvisación libre, algo así. Entonces la llamé improvisación libre y música intuitiva. Lo de la música intuitiva es un poco referencia a Stockhausen, a las piezas verbales que tiene, que, bueno, que dan, son pequeños textos y a partir de ahí pues hay un margen grande para improvisar. Y luego me interesaba también el crear un, como un contexto, un entorno para los alumnos en el que manejarse con la música al margen de la teoría. Es un poco lo que yo entiendo como música intuitiva, ¿no? Que realmente también es lo que más me interesa en la improvisación libre. Me interesa un poco el no saber dónde está uno, el no ser capaz de hacer una teoría de lo que uno está haciendo, ¿no? Por lo menos para mí es una tarea difícil. Poco a poco, con lo, ya este es el quinto año que estamos haciéndolo, y bueno, poco a poco va uno encontrando ese punto de equilibrio, ¿no? Claro, yo me tengo que aguantar muchas veces las ganas de intervenir y decirle lo que tienen que hacer para que suene bien, y claro, es que eso no tendría ningún sentido. Yo intento que sean ellos mismos los que van desarrollando un lenguaje, y intento también tocar mucho con ellos. Me imagino que esa también es una manera de influir en ellos, pero bueno, al fin y al cabo aprender es así como se aprende, ¿no? Tocando y escuchando a los demás y buscando, ¿no? Pero sí, a la hora de dar clases, que es muy diferente. Yo doy una clase de piano sobre cómo interpretar una pieza de Bach y hay cierto margen de libertad, y el alumno, yo siempre aprecio la iniciativa del alumno y que tenga ideas propias, etcétera. Pero en este terreno de la improvisación libre, yo lo que intento es que, claro, es dejarles un poco más de terreno libre a ellos para que ellos mismos propongan el camino un poco en el que trabajar, ¿no? Mis intervenciones intento que sean más bien para abrirles puertas, ¿no? Más que, o sea, que vean otras posibilidades que a lo mejor ellos mismos no han visto, ¿no? Más que obligarles a ir por un camino concreto. En el libro Enseñanza y Aprendizaje de la Improvisación Libre, Propuestas y Reflexiones, que escribió Chef Alonso y que está editado en la editorial Al Puerto, se recoge un texto breve tuyo en el que haces alusión a las risas de tus alumnos cuando acaban una improvisación. Quizás sienten que esta asignatura es un poco una liberación. Claro, claro, es que la mayoría del repertorio que se toca en los conservatorios normalmente, primero es repertorio del siglo XIX, que es una época muy concreta. A ver, no se toca solo siglo XIX, pero predomina, bueno, y en el caso del piano predomina muchísimo, ¿no? También es la, si los alumnos escuchan música, es la música del romanticismo la que más les suele gustar. Entonces están metidos en una estética que está muy lejos de la estética actual, ¿no? De lo que sería una música que esté realmente vigente, ¿no? La música creativa vigente. Sí, claro, para ellos de entrada es como una liberación, ¿no? Realmente eso, bueno, cuando escribí ese texto, es que me coincidió con un grupo que realmente se reían muchísimo y costaba mucho trabajo que pararan de reírse, ¿no? Es que un poco que había veces que tenía que ponerme un poco serio y decir, bueno, ya está bien, ¿no? Ya llevamos un trimestre de clase y ya está bien de risita. Pero claro, para ellos es un poco como una liberación también, ¿no? Pasan de tenerlo todo marcado, porque realmente en el conservatorio tampoco se improvisa de otra manera, porque, ¿no? La otra gente que tiene experiencia en música popular o en el jazz, pues tienen otra conciencia de que, bueno, hay un esquema sobre el que uno hace aportaciones, ¿no? Uno lo rellena con otras cosas. En la música clásica está todo escrito nota por nota, ¿no? Entonces, esa sensación de como de libertad, de vacío quizás, pues, bueno, es como, se sienten como haciendo el gamberro un poco, y cuando exploran el instrumento buscándole otros sonidos y otras posibilidades, bueno, hay una sensación como de transgresión. De todas maneras, todo, porque los alumnos, hay alumnos que lo llevan con mucha naturalidad y que lo viven como algo muy normal y que, digamos, que están más cercanos al espíritu de todo esto, y hay otros que realmente les resulta muy extraño y muy raro. Si quieres, Alejandro, vamos a hacer una pequeña parada y escuchamos algo de música. Sé que has traído para escuchar una grabación de las alumnas que tienes este año. ¿Nos puedes comentar un poco algo sobre esta pieza? La pieza que vamos a escuchar es una grabación de clase de Marta Fuentes Bernal, clarinete, y Candela Mierterán de la Flor, violonchelo. Una improvisación de clase, bueno, sin consignas ni nada, de alguna de las grabaciones que hemos ido haciendo durante el primer trimestre. Thank you. Esta era una grabación de las alumnas de este curso, de Alejandro Rojas Marcos. Alejandro, ¿recibes algún tipo de feedback de los alumnos? Sí, o sea, normalmente, claro, pero eso es algo que va surgiendo de una manera bastante espontánea, se van comentando las cosas. Yo intento también que ellos se expresen sobre lo que han hecho, sobre cómo se han sentido o cómo han visto la evolución de la pieza que han hecho o de cada improvisación. Y bueno, hay de todo. Hay veces que te cuentan, pues, ahí estábamos atascados y no veía la manera de... O fulanito es que no se calla nunca. ¿Cómo? Y no se puede tocar, que no, que toca muy fuerte. Bueno, no sé, hay... O esto ha sido muy aburrido, ¿no? También, a ver, el criterio de ellos no tiene por qué coincidir con el mío. Yo me expreso, yo digo lo que me parece. No es que me mantenga totalmente al margen, pero sí intento tener cuidado, ¿no? Más que nada de no fomentar el que estén buscando mi aprobación, ¿no? a la hora de tocar. De hecho, yo tengo que poner notas porque es una asignatura y hay que poner notas, una nota numérica. Pero yo no evalúo la forma de tocar de los alumnos, eso lo tengo claro. No lo hago porque creo que no debo. Lo que sí evalúo es el grado de compromiso, y tanto en la asistencia a clase como en algunas actividades que hacemos paralelas fuera del aula, el interés que han mostrado por desarrollar un lenguaje, por buscar un camino ellos mismos. Pero evaluar cómo tocan creo que no se corresponde con lo que me interesa aquí, ¿no? ¿Y te han comentado alguna vez cómo viven el crear de manera colectiva, con lo que implica muchas veces de negociación, ¿no? De igual saber estar un poco de lado y otras veces tomar protagonismo, que a veces, y que se parece un poco también a la vida, yo creo. La música para mí es una oportunidad para vivir cosas que sin ella no la vivirían. Y sea con la improvisación o sea con otros tipos de música, yo creo que lo más importante es la vida, vamos, realmente, ¿no? La vida, el vivir, el tener experiencia, es lo más interesante, ¿no? Y realmente la experiencia de sentirse libre tocando, de realmente pensar, ahora empiezo a tocar y aquí ya viene, es un hilo del que tengo que ir tirando y esta es la música, no es otra cosa, es fantástico, ¿no? Y sobre todo hacerlo en grupo, vamos, con, claro que eso también es otra cosa interesante, ¿no? La cuestión de crear colectivamente, que tú lo comentaste antes, pero creo que no te lo he contestado tampoco, ¿no? Claro, es interesante que ellos se sientan responsables cuando tocan, no solo de lo que hacen ellos, sino de lo que hace todo el grupo. Pero también tú dejando de tocar o no tocando en determinados momentos estás influyendo en el resultado final, ¿no? Les obliga, bueno, creo que la improvisación libre, la dinámica de estar tocando va mucho por ahí, ¿no? Que realmente es necesario que te sientas responsable de todo, no solo de lo que haces tú, ¿no? Pero responsable, no sé si esa es la palabra exactamente, pero sí, en cierta manera sí, que tú eres todo lo que está sonando, no solo lo que tocas tú. Imagino que tiene que ser interesante también para ellos y para ellas esa oportunidad que da la libre improvisación muchas veces de explorar todas las sonoridades que tiene tu instrumento, ¿no? Que es además algo muy autodidacta. No, yo creo que el autodidactismo es una cosa que hay que fomentar en general, porque en la vida se es autodidacta, no hay más que eso, ¿no? Y en el... Bueno, y también es eso, es el mundo real, ¿no? En realidad, en un conservatorio, en una escuela, está todo regulado, se sabe lo que hay que hacer para sacar un 9, un 10, o un 5, o un 4, ¿no? La vida no es así, nada es así, ni la música, ni cualquier otra profesión, ni la vida privada de las personas es así. Se sabe de antemano qué es lo que hay que hacer para sacar buenas o malas notas. Entonces, yo creo que es interesante que los alumnos se enfrenten a una situación en la que no tienen más remedio que ser autodidactas, tienen que explorar ellos mismos. Y precisamente el otro día, viendo en clase un vídeo de la saxofonista de origen libanés, está Christine Abdelnour, y estaban, bueno, las dos alumnas que tengo este año estaban alucinando literalmente de los sonidos que sacaba del saxofón, ¿no? Que realmente no parecían, y la clarinetista, ¿no? Una de ellas es clarinetista, estaba allí viendo y cómo lo hace y esto qué. Y bueno, claro, la conclusión al final era, bueno, esto a ella no se lo ha enseñado nadie, porque realmente ha buscado ha buscado su camino, habrá escuchado a otros improvisadores, a otros músicos, hacer cosas parecidas, pero claro, es observar y es aprender también copiando y... Pero es así, es que así es como es todo, yo creo, ¿no? No hay... Si te parece, Alejandro, hacemos otra parada para escuchar una de las grabaciones. Si te parece, Alejandro, hacemos otra parada para escuchar una de las grabaciones de tus alumnos, que además en este caso me parece que es en un espacio no convencional, por así decirlo. A ver, yo intento cada año que los alumnos tengan ocasión de tocar también fuera del conservatorio. Y bueno, más que ir a buscar otra sala de conciertos donde tocar o un sitio cerrado con su escenario y tal, pues siempre me pareció más interesante ir a tocar a sitios que tuvieran unas condiciones acústicas particulares. Entonces, en este sentido, el zoo botánico de aquí de Jerez es muy interesante porque contiene el depósito de aguas del Tempul, que es un aljibe que antiguamente suministraba agua a Jerez, y yo creo que el acueducto llegaba hasta Cádiz incluso, o sea que era un... El Tempul es un como un edificio que es parcialmente subterráneo, tiene como dos tercios por debajo del nivel del suelo, y hay cinco metros de profundidad de agua, y luego hay como una especie de como unas pasarelas por las que puedes ir caminando y se escucha el agua y se escucha también el sonido corre muchísimo, es una cosa impresionante porque es un sitio grande. Y el agua es como un espejo, no hay nada más allí. Y fue muy interesante porque estuvimos tocando, nos abrieron las puertas antes de abrir a público, y bueno, estuvimos allí, estuvimos tocando para los animales, y luego nos metimos en el depósito de aguas, que realmente es impresionante. Bueno, es eso, es la resonancia, es el mismo sonido del agua, todo. Thank you. Me imagino, Alejandro, que además esta asignatura ayudará a tus alumnos y alumnas a abrir un poco las orejas, ¿no? A ser capaces de valorar todos los sonidos que nos rodean, que hay en el universo sonoro al final. Creo que realmente es muy útil, pero eso no es solo por esta asignatura, en realidad en general, yo creo que en toda la enseñanza tiene que ser así, ¿no? El crear un puente hacia la vida real, crear un puente a lo que de verdad existe, ¿no? Porque el aula es un mundo un poco falso, ¿no? En realidad, ¿no? Las normas por las que se rige la vida en el aula y los estudios y todo eso, no es lo que ocurre luego realmente en la calle, ¿no? Y bueno, yo intento hacerlo en esta asignatura, intento hacerlo también en las otras cosas que enseño, pero creo que esta asignatura tiene un valor especial en eso, ¿no? Porque digamos el trabajo de la escucha también se hace de otra manera, ¿no? Una cosa que hago también con los alumnos es también escuchar el entorno natural, bueno, natural o urbano también, o sea, hacemos todos los años un ejercicio de salir a la calle y cada uno haciendo anotaciones de lo que oye, de lo que le parece, tal, y también de salir con la grabadora y hacer una pieza. Cada alumno pues hace una pieza de escucha solamente, ¿no? Ellos, su instrumento es el micrófono, y se van paseando y se acercan a los sitios donde les parece que hay sonidos interesantes. Y bueno, que creo que la cuestión de la escucha es muy interesante, que abarque más cosas que no solo los sonidos supuestamente musicales, ¿no? O los llamados musicales, ¿no? Estamos rodeados de cosas interesantes para escuchar, ¿no? Que a veces yo creo que se sobrevalora a veces la capacidad del hombre para crear belleza, está un poco sobrevalorada, creo. Porque hay un montón de cosas que, ¿no? En la música hay cosas maravillosas que, si lo piensas, son unos logros impresionantes de la mente humana y del espíritu humano, lo que quieras. Pero luego igual a los 15 minutos estás ya que no, aburrido, ¿sabes? Sin embargo, hay sonidos en el día a día que podrías estar escuchando siempre. Lo que falta muchas veces es la actitud de escucharlo realmente en toda su riqueza, ¿no? Bueno, Alejandro, ha sido un placer tenerte en el programa esta semana. Para despedirnos, vamos a escuchar un fragmento de otra de las grabaciones de las alumnas que tienes este año. Muy bien, pues nada, encantado y espero que nos veamos pronto. Bueno, pues hasta aquí esta novena edición de Sopa de Truenos. Ya sabes que tienes todos los podcasts y tracklist de cada programa en sopadetruenos.tumblr.com y que además tienes disponible el correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. Hasta luego. Sopa de Truenos.